Estamos aquí en los estudios de Radio Universidad con la visita de Olga Korna, semióloga, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Hemos hablado bastante de la ciudad, de Rosario puntualmente, de las ciudades modernas, de la actualidad, y hemos mencionado varias veces la idea del diseño, de cómo pensarla la ciudad. Y te propongo, Olga, que también convoquemos a alguien que está en línea, que es el arquitecto Marcelo Barrale, docente de las cátedras de proyecto arquitectónico, vicedecano de la Facultad de Arquitectura, también de la UNR. Ha dirigido proyectos de investigación como, por ejemplo, Arquitectura de la Periferia, Nuevas Estrategias Proyectuales, 20.000 viviendas para Rosario, en una perspectiva interdisciplinaria. Y es además integrante de la Cátedra de Hábitat Popular y Vivienda Social. Y con él te propongo que charlemos, que le preguntemos sobre cómo pensar en diseñar a una ciudad, cómo pensar en la construcción de ciudad y de ciudadanía. Arquitecto Barrale, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy gracias bien. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por atendernos. Y bueno, acá estamos con Olga, estábamos hablando, Olga también te saluda, y estábamos hablando de la cuestión de las ciudades. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Hola, ¿cómo te va? Bien. Bueno, ahí estábamos pensando en la idea de construir una ciudad, de diseñarla, y estaba viendo algunos artículos tuyos que tienen que ver con construir hábitat urbano y construir tejido social sustentable, que eso es un poco un desafío, ¿no? ¿Qué se debería tener en cuenta para el diseño de una ciudad inclusiva, una ciudad habitable, una ciudad vivible? Sí, ahí para poner en foco un poco las disciplinas que estudian el fenómeno urbano, podemos decir, a mi juicio, que los 90 fueron una década donde se incorporó en el pensamiento urbanístico, no solo especializado, sino en general, incorporando otras disciplinas, lo que se llama la imagen urbana, o sea, ligado a lo que es el marketing de ciudades y también relacionado a lo que es el gran paquete del pensamiento de los planes estratégicos urbanos o metropolitanos, que aquí en Rosario tuvo un desarrollo muy importante. Uh-huh. Yo personalmente y otros arquitectos y urbanistas hemos participado en todos los procesos de la formulación del plan estratégico de Rosario y actualmente el plan estratégico metropolitano. De todos modos, los que tenemos una formación más ligada al urbanismo, como la ciencia y la herramienta de políticas públicas que debe equilibrar los naturales desequilibrios de sociales y físicos y en relación a los servicios públicos, la construcción de vivienda, el equipamiento educativo, en salud, en una ciudad. Yo creo que esta es una reivindicación muy importante para la ciencia urbana, y en esa línea nosotros, un urbanista en este momento de 55 años, se ha formado con esa con ese pensamiento. Es decir, el urbanismo como la ciencia que permite, volcada a las políticas públicas, equilibrar los naturales desequilibrios de la ciudad y de los crecimientos espontáneos, del excesivo peso del mercado, de las inmigraciones del interior del país que llegan a la ciudad y no tienen posibilidad de desarrollar y construir sus propios espacios, etcétera, etcétera. A toda esta corriente del urbanismo, fundamentalmente construida en los 80, quiero decir, en los 80 post-dictadura, ¿no es cierto? O sea, un urbanismo que se pensó en la reconstrucción de la democracia y la reconstrucción de los derechos sociales y civiles, ligada a la dimensión física, naturalmente. A eso se agrega en los 90 toda otra corriente donde se trabajó más interdisciplinariamente todo este concepto del trabajo sobre la imagen de la ciudad, las ciudades obligadas a competir entre sí, por las inversiones, por los desarrollos culturales, etcétera, y que deviene también de un accionar que se desarrolló mucho en Barcelona y que ha influido para bien y para mal en muchas ciudades de la Argentina. Claro. No es exclusivamente malo, digamos, esta idea de el ciudades y marketing, o el marketing de las ciudades, o el city marketing, como se lo denomina. Digo, sí se lo piensa exclusivamente como una competencia, pero también tiene sus ventajas y desventajas, planteaban, ¿no? Exactamente, sí. Sí, yo, en primera instancia, yo creo que lo que debemos es reequilibrar la importancia entre sí de las políticas públicas que exclusivamente atienden al el problema de trabajar sobre la imagen es de creer que la imagen es la realidad, como dicen habitualmente, ¿no es cierto? Y la realidad es, en por ejemplo, la ciudad de Rosario, la ciudad que todavía no tiene el equilibrio sociourbano en el hábitat popular, sobre todo entre centro y periferia, que una democracia de tantos años debería poder mostrar. De todos modos, este no es un problema de las administraciones locales, ni provinciales, ni nacionales. Este es un fenómeno supra-administración. Esto está sucediendo en muchas ciudades latinoamericanas con gobiernos progresistas que no pueden a veces juntar la suficientemente fuerza y consenso para trabajar en contra de los grandes inversiones de desarrollo inmobiliario que a veces incentivan o promueven el desequilibrio urbano en una ciudad. Ahí estamos pensando en modelos económicos mucho más grandes que están de alguna manera modificando la ciudad. Estoy pensando en este boom de la construcción, en la modificación de la zona del puerto. Estoy pensando en modelos económicos que de alguna manera también van formando a las ciudades. Barrales. Totalmente, es así. Yo lo que pasa que, digamos, esas inversiones que a veces son que no son locales, otras veces son mixtas, como acá en el caso de Rosario, que hay una fuerte capitalización de la renta agropecuaria, digamos, volcada a la ciudad, y inversores extranjeros promueven, digamos, presión fuertemente, y la importancia que adquiere una administración de un municipio es poder equilibrar, generar las compensaciones necesarias para que parte de la renta extraordinaria que se produce en estos sitios que reciben estas inversiones se traslade a los lugares donde cuesta mucho conseguir recursos para desarrollar servicios básicos urbanos. Claro. Marcelo, una consulta. Sí, perdón. Te saluda Olga Cornada, sí. Marcelo, te quería hacer una consulta. Este boom, digamos, de construcción, pareciera que en Rosario en este momento también está provocando, como más allá de esta cuestión de imagen de la ciudad, también otros tipos de conflictos, ¿no? Que tienen que ver con una gran cantidad de población como que encerrada en un solo lugar, y por otra parte, bueno, esto mismo que vos comentabas, que tenía que ver con que la idea sería que esa reinversión pudiera llegar a otros espacios. Sí. Pero digamos, en una ciudad que pareciera a hoy colapsada, no estoy hablando de los accidentes de las obras, no estoy hablando de nada de eso, no me estoy metiendo en este tipo de problemática, sino una ciudad colapsada en cuanto a servicios. ¿Cómo se resuelve esta cuestión entre lo que es el boom inmobiliario y la real cuestión de servicios? Sí, que había un dirigente en Rosario que ya falleció, que era ingeniero político y urbanista, que era Gualberto Venecia, que decía que el urbanismo más importante es el que está bajo tierra. Así es. El que no se ve. Bueno, esto es, obviamente él era ingeniero, ¿no es cierto? Entonces pensaba más en términos de grandes estructuras de desagüe, de provisión de energía. Bueno, era naturalmente una desviación profesional, pero en el término político ideológico yo creo que es interesante. por otro lado, yo recordaba el otro día con unos alumnos cómo construía el antiguo inmigrante, tanto dominantemente italiano, porque los españoles no tenían una cultura constructiva tan importante. El inmigrante italiano, cuando llegaba y ocupaba un lote típico urbano de 866 por 30, 40, bueno, una medida dentro de una manzana, lo primero que construía era la cocina y el baño. O sea que la infraestructura de la casa para los servicios básicos sanitarios y de alimentación. Y después construía una habitación en el medio del lote, que era el germen o la semilla de lo que después se llamó la casa chorizo. Esa casa, que no tenía ningún tipo de decoración, sino simplemente era un espacio cúbico que al lado tenía una cocinita y en el fondo del terreno un pequeño baño. Un fondito. ¿Eh? Un fondo, digo, un fondito. Sí, en el fondo, sí. Esta es la famosa casa chorizo que ha construido todas las ciudades pampeanas, ¿no es cierto?, la Pampa Gringa. Después, con el tiempo, si la familia lograba asentarse, echar raíces en una ciudad, se seguía construyendo hacia adelante, hacia lo que terminaba siendo la fachada de la casa, que finalmente tenía 5 o 6 habitaciones con puertas importantes, balcones, herrerías, cornizamientos y decoración, que era un gasto a veces importante, donde finalmente se construía la imagen de esa familia, que a su vez construía una ciudad y construía una cultura urbana, ¿no? Pero no al revés. Digamos, ningún constructor inmigrante que venía huyendo de la guerra y la hambruna europea y venía a la Pampa Gringa a buscar desarrollar la vida personal y su vida, se le ocurría construir primero la imagen y después la estructura espacial para habitar. Claro, empezaba al revés de cómo a lo mejor se empezaba como hay que empezar, claro. por lo necesario para vivir y después vivir equilibradamente su familia, empezaba por el fondo, digamos. Claro, por el fondito que mencionamos en algún momento. Por eso hay muchas casas que uno puede encontrar que han quedado hoy con un terreno disponible, una pequeña habitación era de 4 varas por cuadro, o sea, prácticamente 4 metros lineales cúbicos, o sea, por lado. Y bueno, y después se avanzaba hacia la construcción de la imagen, de una imagen de mayor opulencia o de una familia ya sentada con recursos. Quiero decir con esto, ¿no?, que yo, la fachada de la Costa de Rosario, con los edificios que se están viendo ahora aparecer, se están terminando de construir, otros están en proyecto, otros desde el sector privado y otros en forma de convenios entre la municipalidad y los privados, todos los vamos a disfrutar, pero también hay que pensar en el fondo, claro, que es lo que nosotros llamamos la arquitectura de las periferias, de las barriadas de Rosario, que creo que debemos prestarle también atención. Seguro. Muy claro, Marcelo, agradecemos estos minutos con la radio. Es apasionante el tema del diseño de las ciudades, de pensar, de cómo se debe pensar una ciudad. Así que nos mantenemos en contacto para en otra oportunidad seguir charlando de estas cuestiones. Sí, le quería mandar un comentario a Olga. Sí. A ver si me ayuda. ¿Cómo no? Últimamente he estado leyendo algunos textos de un semiólogo argentino que está viviendo en Barcelona, Norberto Chávez. Así es, sí. Que me están seduciendo realmente. Me alegra muchísimo, Marcelo, que te seduzcan. Es para eso. Si ella me puede acercar alguna vez un comentario, alguna cosa sobre este semiólogo que tiene mucho que ver con el urbanismo, se lo voy a agradecer. Te prometo que esta semana te llamo y charlamos un rato café por medio. Bueno, y le vamos a consultar y nosotros también nos quedamos con ganas de saber. Así que después se vienen los dos acá a la radio y nos cuentan un poco de este semiólogo. Con todo gusto. Marcelo, un abrazo, muy amable. Gracias, igualmente. Marcelo. Chao, hasta luego. Bueno, Marcelo Barral, el arquitecto docente de las cátedras de proyecto arquitectónico y vicedecano de la Facultad de Arquitectura y además vicedecano de esta facultad de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, estábamos hablando de la cuestión del diseño y de la cuestión de la imagen. Es interesante lo que comentaba Marcelo, porque en realidad Norberto Chávez ha sido uno de los profesionales convocados por la municipalidad en más de una charla, porque Norberto Chávez se ha dedicado a observar las ciudades. Digamos, esto es fantástico, así como Joan Costa, que es otro semiólogo maravilloso que tiene que ver con imagen corporativa y todo lo demás, han hecho de lo obvio una maravillosa manera de mostrar a otro lo que ve y no ve, digamos. Entonces Norberto Chávez trabajó mucho sobre ciudades mexicanas, sobre la noción del color, y estuvo asesorando durante mucho tiempo a la gente de la Municipalidad de Rosario con respecto a cómo buscar identidades en Rosario, cómo la gente catalana ha venido, los gestores culturales, a mostrar cómo, así como Barcelona se recrea, se reinventa todos los años para quitarle dinero a Bruselas, cosa que es maravilloso, hermosearse y ser de nuevo o capital cultural o juego olímpico o juego de esto o juego de lo otro, digamos. Pero es el centro de Europa en el momento. Centro de Europa, claro, todas las miradas están puestas ahí. Y esta es la lógica del marketing de ciudades, ¿no? Entonces hay gente que ha empezado a mirar de otra manera desde hace años las ciudades y ha dado la impronta a ciudades que quieren crecer desde esa perspectiva, ¿no? Cuando estábamos hablando con Marcelo Barrale, decías algo interesante, Olga, que tiene que ver con la misma infraestructura que tiene que dar servicio a un montón de construcciones nuevas que aparecieron. ¿Cómo hacemos para llevarle agua, luz, con más o menos las mismas inversiones o la misma cantidad de cables? Lo que pasa es que acá hay una cosa que es interesante. Cuando vos hacías el recorrido de la Edad Media, recordemos que lo que se llamaba escupidera, vacinilia para los finos, las calles angostas de la Edad Media servían para que pulularan los bichos, ¿no? Claro. Porque no había baño en la casa, había que tirarlo, y entonces de ahí las grandes pestes y todo lo demás. Esto es interesante. Se tiraba a la calle, y ahí iba yo con todo eso, digamos, en el sentido, un habitante de la Edad Media lleno de pollerines y miles de macanas, lo que arrastrábamos era no solo caca, interesante, sino todo lo otro que pudiera hacer, porque no había una medicina tan avanzada, sin lugar a dudas. Cuando uno piensa en una ciudad colapsada desde la perspectiva de servicio, y pienso en Rosario ardiente, maravillosa, generosa, pero sofocante, con 40 grados a la sombra, 52 y medio debajo del árbol que vos tenías también, y corte de luz. Yo lo viví, 36 horas de corte de luz. Pregunta, cuando todas estas torres estén en funcionamiento, y a nivel nacional la implementación de realmente el apoyo a la cuestión energética haya colapsado, porque estamos en eso, no hay inversiones en energía en el país, y la presidenta lo ha reconocido, más allá de cualquier cuestión que pueda decir Olga Corna, la ciudad de Rosario va a colapsar de la misma manera. Digo, hay determinados lugares más allá de la costa, de la cuestión del río, que tiene que ver con lugares estratégicos en Rosario, de levantamiento de edificios. Los edificios son cada vez más angostos y más altos. Digamos, total, no importa, porque esto tiene que ver con el bunzojero. Yo adquiero una renta de por vida en un departamento de un dormitorio. Ahora pregunto, si no hay luz, ¿cómo estamos? ¿Qué hacemos? Entonces, como bien dice el arquitecto Barrale, uno empieza, a veces las cosas no tienen la lógica del pensamiento lineal. El gringo que venía primero decía, ¿dónde hago caca y dónde cocino? Cocino acá y hago caca lejos. Cuando tengo todo junto y no tengo infraestructura por abajo, la ciudad colapsa por abajo, en el sentido de que, bueno, allí habrá que ver cómo hacemos desagües, cómo, medio ambiente por medio, hacemos trabajar menos a este río que hace 20 años no tenía grandes problemas con respecto a su contaminación. Pero claro, hoy sí la tiene, ¿no? Bueno, y estaba pensando en colapso, estaba pensando en el crecimiento también del parque automotor que tiene la ciudad de Rosario. Teníamos en 2004 registrados 336.000 coches, en 2005 pasó a 349.000, en 2006 410.000. Le va bien a la gente, a lo mejor tiene la posibilidad de comprarse un auto. Sí, pero en eso también somos retobados. Así como yo te decía que los rosarinos somos fantásticos, en eso somos retobados. Sí. Y yo te digo, usted se pudo comprar un auto, yo lo aplaudo, me parece maravilloso. Pero las chapas que tienen 2, 4, 6... van a salir lunes, miércoles y viernes. La pregunta del millón es ¿por qué? Claro. Bueno, mire, porque colapsa la ciudad, colapsa, no tenemos calles para esto. ¿Por qué? El estacionamiento en doble fila, todo ese tipo de cosas. Bueno, tenemos a alguien para preguntarle, al ingeniero Santiago Tascioli, que es investigador del Instituto de Transporte de la Facultad de Ingeniería, también de la Universidad Nacional de Rosario, para ver, bueno, cómo pensamos a una ciudad que tiene la misma cuadrícula de siempre, o bueno, se han hecho algunas modificaciones, pero el ritmo del crecimiento del parque automotor, por ejemplo, ha ido un poco más acelerado. Ingeniero Tascioli, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, estamos planteando esta paradoja, ¿no? Una ciudad que se llena de autos, pero que tiene una estructura más o menos similar de la de siempre. Se han hecho algunas modificaciones, pero ¿cómo se puede pensar esto para no afectar la calidad de vida de los ciudadanos? Bueno, sí, el ordenamiento es en base a planificación y control eficiente, esa es la incluso con incremento de tecnología para el control, ¿no es cierto? Claro. Bueno, y ahí en tecnologías y en planificación, digamos, ¿cómo se podría pensar en el microcentro rosarino, por ejemplo, en estas calles que están entre Pellegrini y entre Oroño, que a lo mejor un día lunes a la mañana es una cantidad de gente circulando? Digo, ¿se podría pensar en regularlo con no permitir la circulación de coches en determinadas horas? ¿Cuál es la mejor estrategia? Puede haber muchas estrategias, muchos tipos de medidas de ordenamiento, ¿no es cierto? Están ligadas a los tipos de estacionamiento que haya, de qué forma el vehículo particular puede ser útil a la persona que lo utiliza, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, está el tema de la prohibición de estacionamiento, que eso viene ligado a un control eficiente, porque de nada sirve prohibir si yo no lo controlo después, ¿no es cierto? Sí. Está ligado a la disposición de estacionamiento, o sea, ver dónde se ponen estacionamientos para que se absorban las cantidades de coches, ¿no es cierto? En general, la idea a futuro es mejorar los sistemas de transporte, ir a una nueva generación de sistemas más pesados, menos contaminantes y que puedan llevar mucha más gente. Y entonces, bueno, los vehículos a futuro irán quedando en la periferia y la gente tendrá que tomar el modo de transporte masivo para llegar a la zona céntrica. O sea, el transporte público que funcione bien, digamos, que llegue con las frecuencias que corresponden y demás, alentaría a, bueno, ordenar un poco el tránsito en la ciudad. Sí, sí, hay etapas previas, ¿no es cierto? Ah. Como recién escuchaba sus comentarios, el transporte público masivo del que estamos hablando, en general se mueve con energía eléctrica. Hay que tener energía asegurada, porque si no, bueno, se puede producir un colapso. Y no es nada que se produzca un colapso, el tema que sistemáticamente colapse el sistema de transporte es algo que no se puede permitir, ¿no es cierto? Claro, y hay muchas cuestiones que exceden a lo mejor a una ciudad y que tienen que ver más con una cuestión la más... La planificación general, sí, planificación, sí, la energía general. Es fundamental. Es Ajá. fundamental. Estaba pensando en esto de, creo que usted se lo escuchó una vez a usted, ¿no? Que planteaba, el gobierno nacional de alguna manera controla el precio de los combustibles en la Argentina, están a un precio barato si se lo compara con países vecinos, así y es. No se le entregan tantos subsidios al transporte público típico de las grandes ciudades, excepto, bueno, algunas excepciones como la, lo concentrado que está en Capital y Gran Buenos Aires. Digo, nadie está hablando de aumentar el combustible ni llevar la nafta a un nivel muy caro, pero bueno, pensar un poco qué hacemos con el transporte público en las ciudades, ¿no? Exacto, ¿no? Se trata de mantener los equilibrios. Nadie dice de ahogar a nadie, de asfixiar ninguna actividad. A todos nos gusta tener y utilizar en la medida de lo racional un vehículo particular. Pero el tema es que está tan subvencionado el combustible que, bueno, todo el mundo lo toma como la solución alternativa para desplazarse en este momento, y como decían recién ustedes, cada vez hay más vehículos y se accede más a los vehículos particulares, y bueno, justamente esto está llevando al colapso en las redes. El tema es trabajar con los equilibrios, ¿no es cierto? Que por un lado se pueda circular y por otro lado que no todos elijamos el medio de transporte privado para, por ejemplo, ir al centro. Claro, o hacer unas pocas cuadras o ir al centro. Lo que pasa es que, justamente, como bien dice el ingeniero, uno opta por el medio porque el que debería prestar el servicio tiene un servicio absolutamente irregular y malo. Entonces, en realidad, si el desplazamiento, y acá según el tema de seguridad, en un momento determinado tiene que ver con más de una hora de espera de un transporte público en una zona, digamos, peligrosa, en realidad uno opta en ese momento por decir, bueno, saco mi auto. Lo que pasa es que también, y no sé si usted coincidirá conmigo, ingeniero, hay una cosa que es sumamente interesante, digamos. Nosotros somos una cultura que tiene mucho que ver con derecho y poco con deberes, en el sentido de que cuando la cuestión tiene que ver con una racionalidad de uso, enseguida surge la noción del derecho. ¿Sí? Si yo tengo mi auto y puedo pagar mi combustible, ¿por qué no puedo usarlo? Correcto. Entonces, en eso somos un poco, yo les digo siempre, o por lo menos comento con mis alumnos, nosotros tenemos un retobe existencial. Ajá. Por si las moscas, estamos en contra. Claro. ¿No? Sí, sí, por eso yo no estoy, por ejemplo, también oí el comentario que decía recién, yo no estoy de acuerdo con el tema de que pueda utilizar el coche según el número, número del día y demás. Eso sí, tal vez afecte más a mi derecho, pero si uno hace que sea más o menos inconveniente e ir al centro, entonces ya cada persona hace su selección y dice, bueno, hoy me conviene, hoy no me conviene, hoy estoy apurado, entonces voy en mi auto particular puedo circular porque no está congestionado. Así ¿no es cierto? Y entonces eso es una elección mucho más lógica. Además, el tema de los números y las patentes y demás, sí, es un problema casi incontrolable. Yo di un ejemplo, digo, pero como para mostrar esto también, que en algún momento también somos como que un poco ingobernables. Correcto. Bueno, todo eso se puede hacer o no cuando el control sea automático y no dependa de la gente, ¿no es cierto? Que la tecnología ya está disponible, por supuesto, pero bueno, hay que hacerlo, y hay que disponerlo. Nosotros lo pensamos, los controles de ingreso a la zona central, como una solución a futuro, una solución para un nivel más alto de compromiso, de compromiso de la vida en el centro, ¿no es cierto? A eso voy. Bueno, y lo vamos a volver a convocar cuando estemos ya más cerca de esa ciudad del futuro, o tal vez antes, al ingeniero Santiago Tassioli. Lo que pasa es que hay que ir planificando en el mientras tanto. Seguro que sí. Ingeniero, le agradecemos estos minutos con la radio, ha sido muy claro. Ha sido un gusto. Gracias, igualmente. Ingeniero. Hasta la próxima. Ingeniero Santiago Tassioli, investigador del Instituto de Transporte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario. Estábamos hablando también de una cosa puntual, que es el transporte en la ciudad de Rosario. ¿Pero qué es esto? Yo la tengo que... No, anda Acuña por ahí. Sí, Acuña, no, que a las 12.03, mira la hora que se le ocurre a Olga. Cualquier cosa, este hombre cualquier cosa. También voy a agradecerle mucho a Olga que haya estado acá con nosotros en este programa número uno de lo que es la ciencia, que nos ayudó a pensar muchas cuestiones vinculadas a la ciudad. La queremos mucho a Olga, le agradecemos muchísimo que haya venido y seguimos en contacto porque además nos debe el comentario que le debe a Barrale también a nosotros. Ah, bueno, cómo no. Así que queda el compromiso. Gracias, suerte. Bueno. Estas cosas es mostrar la universidad desde otro lugar. Esto tiene que estar hecho por gente que realmente tenga ganas de mostrar que la universidad pública tiene muchas cosas, bien, muchísimas, y gente absolutamente idónea y capacitada. Bueno, hola, otra vez muchas gracias por estar acá.